Estas son las mañanas de la X. La palabra ceremonia en el español actual se usa para denominar actos rituales religiosos y también, por extensión, formalidades del Estado, del gobierno o de organizaciones privadas. Llegó al español derivada del latín caeremonias, culto, veneración, rito. Esta palabra, a su vez, se formó a partir de caere o sere, nombre latino de la capital de Etruria, y de munus, oficio, tarea, espectáculo público, para denominar las celebraciones religiosas que tenían lugar en esa ciudad. No sé si fue buena idea darte ese libro. Etimología en Mañanas de la X, Dayana. No, ya hay que disfrutarlo. ¿Te ha gustado? Sí, está lindo. ¿Sí te gusta? La palabra espagueti, ¿sabes de dónde viene? De Italia. Sí. Muy bien. Utilizada para designar... Estaba pensando que me voy a tener que dejar el espagueti. Ah, no, tú estás dejando todo el postrecito. Porque el espagueti es un carbo. ¿Y qué pasa? El carbohidrato también es bueno para el cuerpo. ¿Sí? Sí. Y además a ti te mandaron a comer de todo. Sí, a mí me dijo el médico, usted tiene que comer más. Uno tiene que hacer caso. Cuando a uno le dicen, coma de todo, uno hace caso. No, ¿sí? No puede hacer caso. Claro que sí. Tipo de cosas. No, qué rico, mira. Yo soy tan fan del espagueti. Pero hablemos, esto es importante. ¿Te gusta con boloñesa o de las salsas claras? Ya no me gusta. Como carbonara, no, como me gusta burro. Me gusta con boloñesa, pero la prefiero el pomodoro. Esa es blanca. Eso es mantequilla. No, tomate. Ah. Me conocí. Pomodoro. Hay una que es pasta al burro. Con un gran pedazo de carne al lado. Uf, amigo. Sí, es importante. Cuando hay carnita siempre es importante. Lo malo de la carbonara es que sí es muy grasosa esa salsa. Es la que tiene tocineta y crema. A mí me gusta. Crema. Uy, qué rico. A mí me gusta la pasta carbonara. Pasta alimenticia de harina en forma de cilindros macizos, largos y delgados, más gruesos que los fideos. El diccionario de la academia advierte que es más usado en plural. Sin mencionar el hecho de que al menos en italiano la palabra original spaghetti ya es un plural. ¡Ah! Es un gran conocimiento. Sí, claro. Spaghetto, spaghetti. Spaghetti. Singular spaghetto. La niña que come spaghetti. Sí. La especialidad. Sí. Especialita. Linda. Del singular spaghetto, el plural spaghetti. No hay que decir, me vendí unos espaguetis. No. ¿Tiene espaguetis? No. ¿Tiene espaguetis? No. Véndame, por favor, una bolsa de espagueti. Aprendimos. En singular, spaghetto. ¿Y si compras 5 bolsas? En plural, spaghetti. Cinque veche, spaghetti, mamata de conocimiento. Los que nos conozcan de hoy en adelante van a solo aprender cosas. Aprendan con nosotros el origen de las palabras en Mañanas de la X. Spaghetto, a su vez, diminutivo de spago, que significa cuerda, palabra proveniente del dialecto sardo de Cerdeña, y spau, que significa cuerda. Hay un calentado que se llama el calentado de la abuela. El calentado. Que trae pasta, arroz con papita y carnecita. No es muy recomendable. ¡Qué rico! Para la salud. Tal vez no, pero de vez en cuando no hace daño. Para la salud no es recomendable. ¡Qué rico el calentado de pasta! Con arrocito y carne molida. Claro. Amigo. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Nada, ¿y poner ahora para discos? ¿Dónde comemos? No, tenemos las observaciones de nuestro... Nos fue bien ayer con... Superamos los 1000 comentarios preguntándole sobre David Bowie. ¿Cómo les fue? Bien, lo ¿Fue logramos. ¿Fue eso? ¿Fue lo de David Bowie? Sí, lo logramos. ¿1000 cuántos? Mira, tengo aquí... Dice que fueron 1437 votos. A la pregunta, ¿usted sabe quién es David Bowie? El 92% dijo sí. Dijeron que sí, el 92% de los encuestados dijeron que sí saben quién es David Bowie. Y mucha gente contó cómo llegó a David Bowie, muchos por videos, otros por la película Laberinto. Okay. Otros, en Cifera dijo que muy chiquita le ponían colorín color radio y después música de Bowie, su mamá hacía eso. Entonces, bien, la gente sí conoce a David Bowie. ¿Por qué lo decíamos? Porque va a salir... material inédito, porque hay una tendencia en la que le preguntan según las caras a la gente si lo reconocen, y mucha gente no reconoce a David Bowie. Entonces, por eso decidimos preguntar si conocían o no, y nos fue bien, Alejo. Y hoy estamos preguntando por esas cosas pequeñas y agradables que se hace por otras personas desconocidas con regularidad. Andrés dice, saludar, agradecer, pedir permiso y dar el puesto a una persona mayor. Agradecer es importante. Buenos gestos. Sí. También por acá dice Carlos, cuando salgo del apartamento saludo a la gente que me cruzo en mi camino, porteros, aseadoras, trabajadores, el taxista. Siempre digo buenos días y una sonrisa. También mira, te manda decir Ariadna que gracias por tan hermoso tema. Nada como aprender sobre las palabras. Así es. Si algún día tienen tiempo, no olviden chequear la historia de la palabra pomodoro en italiano. Es un viaje fascinante por varios continentes de Music Pimp. Haremos la tarea, muchísimas gracias. El tesoro del saber, versión radial. Radial. Muy radial, ok. Let's Dance de David Bowie. Gracias a toda la gente que dijo, sí, yo sé quién es David Bowie. Nos da fe en la humanidad. Vamos a hablar de inteligencia artificial y perros. Sí, resulta que la Universidad de Michigan ha presentado el algoritmo de inteligencia artificial capaz de traducir los ladridos de los perros. Ok. Bueno, no van a ser palabras como lo que estamos haciendo hoy, sino que se va hacia las emociones. Nos indican si están contentos, tristes o tienen miedo, por ejemplo. Son pocas las palabras que se pueden extraer, más bien se trata de emociones, pero pues eso es muy interesante porque podría tener una idea. A veces no es tan fácil entenderlos, a veces pues con lo cotidiano y la rutina y la convivencia uno aprende de ellos. ¿Qué se hizo? Participaron 74 perros de diferentes razas, aunque aproximadamente la mitad eran chihuahuas. Se realizaron grabaciones de los sonidos emitidos por animales en situaciones forzadas por los investigadores para desencadenar emociones concretas. Por ejemplo, los investigadores jugaron con ellos o fingieron hacerle daño a sus compañeros humanos. Así se logró identificar 14 tipos diferentes de ladridos, gruñidos, aullidos y gemidos. Ok, ¿y entonces? ¿Necesita un check para saber si la podemos adquirir? Y tener este acercamiento. No es una conversación, no es que vayas a hablar con Carlitos. ¿Qué? ¿Cómo le fue hoy? Claro, obvio, no vamos a saber nada. Es para entender lo que sienten, sintiendo cosas. Emociones. Emoción. Ladrido de nervios o ladrido de no. Miedo. Uh-huh. Ah, pero eso ya sabe uno. Hambre. Tristeza. Ya sabe uno. Tú ya, ya sabes leer. Sí, claro. Yo creo que si uno sabe ya cuando los muchachos... Hay cositas. Pues sí, uno ya sabe cuando están bravos. Cuando están contentos, cuando... Quieren comida. Cuando quieren comida, cuando están... Cuando están enfermos. Cuando están enfermos, cuando están juzgones. Juzgones. Juzgones. Sí. Hay juzgones. Sí, juzgan. Te juzgan a ti. Sí, ellos juzgan. O a la gente. Sí, o no. Y es ese que es como... No. Sí, ese también. Es como de sospecha. Ese es más bien como de vigilancia... Ese es como de vigilancia nocturna, sí. Pero como que... No sé, en el caso de los perros salchicha, tengo que decir que los perros salchicha están en constante modo de vigilancia. Ok. O sea, todo, absolutamente todo, cualquier cosa, el más mínimo ruido representa para ellos una amenaza para el hogar, para la tranquilidad del hogar. Ya, ni tiene que protegen ellos. Ahora, protegen. Hay algunos que tienen ese pequeño, esa sospecha que es, digamos que si lo tradujéramos sería como un ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Se oyó eso? ¿Se oyó eso? Sí, eso es como, ¿qué fue? ¿Dónde? ¿No? Eso es esa es la traducción. En mi caso, el mío, sí es entra en modo sirena de inmediato, o sea, ya. ¿A él no tiene esos lugares suavecitos? No, hay lugares suavecitos. En él no, él no, es de una vez... No, el perro arranca, ladra, parece... ¿Qué está pasando? Sí. ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí? En el nombre de Dios Todopoderoso, de Dios o del diablo. Hermano en Cristo, manifiéstese. Hermanos en Cristo. Es una gran paz, están cogiendo frases. Brother in Christ viene del Brother in Christ. Pensé que se iba a demorar menos en llegar el Brother in Christ al español. Ya llegó. Y se demoró mucho más de lo que me imaginaba. Sí, tiene como 5 o 6 años de estar de moda en inglés y apenas ahorita estamos llegando. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas ahora que están utilizando estas frases de cristianas para contar algo normal. Me enamoré de tal, no sé qué, va. Hermanos en Cristo, ayúdenme. Pero no porque crean ni nada, sino que... Hermanos en Cristo. Una gran padre. Ahora, el estudio fue con casi la mitad chihuahuas. Yo siento que los chihuahuas se comunican distinto. No. Son yo creo muy que los... escandalositos. Claro, pero no sabemos. Si no tenemos un chihuahua, no podemos juzgarlos. ¿Tienes a alguien cercano a chihuahua? No, nunca he tenido una persona cercana que tenga un chihuahua. Lindos, todos son lindos. Un poco gibrotados, pero están bien. Sí, son alterados. Sí, pero bueno. Yo, cuando regresemos, vamos a discutir sobre el verdadero potencial de la inteligencia artificial versus la bulla tan grande que está haciendo esa vuelta. Shakira está en la portada de la revista Rolling Stone de este mes. ¿Y bien? ¿Sí? Chévere. Ah, es que creo que está entre los álbumes reseñados de este 2024 como más importantes. Ok. Con Carolina. Mentiras, con Kali Uchis. Fueron, creo que las colombianas que están en la lista. Chévere. Con ese álbum. Bueno, mira. My accent is back, thank God, dice. Ok. I got my swag back and I got my sexy back. Girl. ¿Sí? ¿Esta es la canción más importante de ella en la historia? No. La canción más importante de Shakira es Hips Don't Lie. Ah, sí. Es su único número uno, además. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sus 2000 qué? ¿Como 6? 5. 5. Cuando salió esta canción fue una locura también. Claro. Esta canción la escribió Gloria Estefan. El video, ¿te acuerdas? MTV, me acuerdo de MTV. Sí. Salía como los caballos, sí. Era bella. En inglés, en español se llama Suerte, creo. Sí. Y en ese mismo disco estaba con la Alejandro Sanz. Esa canción es chévere. No, sexy. Eso fue después. Te lo agradezco, pero no es del 2007. Ah, pero esa no era... Había una que era toda sexy que él como que la... ¿No te acuerdas? La Tortura. Sí. Esa era... Pero La Tortura es como del... ¿Sí? Sí, del 2000 qué. A bueno, ver. Es que es nuestro conocimiento chiacrístico. Pero no, yo tengo conocimiento. Tú tienes, sí. Tienes. Y tienes los discos, ¿cierto? Yo tengo Dónde Están los Ladrones, edición especial de lujo a color. No me faltaba sino que me la firmes. ¿Has hablado con ella? No me quiso atender. No, ¿por qué? No, mentira, no sé. No, ahí, entonces, mira. Ah, ya iba a lanzar un improperio. Shaki Shak. Me acuerdo, hace poco fue. Se llevaron a Villaloz. Pero entiendo porque Alejandro es mucho más influyente que tú tienes en la carrera de Shaki Shak. O sea, sí. O sea, fijación oral. Uno. Volumen uno. Ahí estuvo es La ¿qué? Tortura. ¿2003? 2005. Damn, ahí está Whenever, Wherever. Ahí está, no. Ahí está La Pared, Día de Enero, Día no. Especial, Escondite Inglés. No son indios. Las de La Intuición, eso también fue... La Tortura. Sale con La Peluca Morada. La Peluca Morada, es linda. Era muy grande Shakira en ese entonces. Todavía es muy grande. No, siento que es muy grande, sí todavía. Ahorita sí que está grande. Sino que ahora está icónica. Esa es la palabra de ahora. Ya. Obvio, ya no es tan grande musicalmente. O sea, ya no, como que no circula tan libremente. Exacto. Su música como en aquel momento. Pero... Laundry Service. Servicio de lavandería. Sí, claro. Sí, antes era grande, estaba en el mundial, la canción del mundial. Que me quedes premios tú. En las vallas. Suerte. Colaboraba con los grandes artistas, tenía los videos más importantes. Ahora, pues, el paso de esos artistas, la evolución es de grande a icónica o a leyenda, y después ya es leyenda. Sí. Ahorita es iconic. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, está entonces Shaki Shak. En la portada de la revista Rolling Stone. Y aquí está Sabrina Carpenter. Recientemente parodiada en la serie de comedia animada South Park. Ahí estaba Lizzo con About Damn Time. Estas son las mañanas de la X en Bogotá. El Volvo X30 ha llegado. Un nuevo SUV totalmente eléctrico, grande en seguridad, grande en tecnología y grandioso en materiales reciclados y renovables. Haz tu test drive en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Nuevo Volvo X30, grandioso en cada detalle. Visita volvocars.com/co. Son mañanas en la X. Noticias varias. La primera, sí. Si a usted le gustan los tenis New Balance, mañana sale el nuevo tenis. ¿Ah, sí? El nuevo New Balance. Okay. Amén, hermano, pero son carísimos. No, están caros. Sí, son caros. Lástima. Tuvieron una, se encarecieron en un momento hace unos años, porque no eran tan caros. ¿Y cómo son? Son bien bonitos. Es una colaboración con una marca llamada Stone Island. Wow. ¿De qué color? Son verde clarito. Se llaman los Tech Top. Ya voy a Ojo, $574. Ya no voy a mirar. No necesito. New Balance. Se llama Stoney's Tech Top New Balance. Salen mañana. Ah, no, mentira, no son tan caros. $165 Dirk. Ok. Ya, pues ya es un precio más considerable. 165, digamos que el dólar. El dólar volvió a subir. ¿Está en cuánto? Los 4.000, ya subió los 4.000. Ay, amigo. 660,000 pesos. Ahí están. ¿Están? Está bien. Pues está sí. bien. No, sí, está en el margen. Yo me doy la pela hasta los 700. Sí. No he comprado ningunos así. Lo más caro ha sido como 350. Están los New Balance, se llaman los Tech Top. Listo, muy bien. ¿Vas no a caer si ahí, se llama, ¿no? No, los 574. New Balance 574 es la referencia, si le gustan los tenis. Esto no es un comercial, no nos están pagando, deberían. Deberían. ¿Mandar 5 qué, perdón? Pero pues me apareció en ¿574? Instagram. Sí, ahí te lo mandé a tu direct message. Gracias. Me pareció una información como de cultura pop. Sí. Interesante, y quería compartirla con ustedes. Ahí otra cosa bien. Que les quería decir también es que van a empezar a ver a todos sus influencers, celebridades, artistas, actores y actrices favoritos utilizando, y seguramente lo vamos a ver también replicado en los influencers latinoamericanos, audífonos con cable. ¿Ah, sí? Volvimos. ¿Y eso? Se van a poner de moda. Ah, es pura moda. Sí, están empujando la moda de los audifonitos con cable. ¿Normales de audio para celular? No, de los chiquitos, de los normales de audio. Obvio, si tienes unos tipo Walkman clásicos, así como los de alambre y esas cosas, pues obviamente más cool la experiencia. Perfecto. Pero ya uno ve a Sabrina Carpenter con audífonos de cable. Ve uno también a quién por ahí. ¿Ves? Kylie Jenner. Con audífonos cable. De cable. Me parece fantástico porque todo vuelve. Todo vuelve, y el que nunca salió de ahí. Hola, mucho ahí gusto. Vuelve. Cae uno ahí en la moda, ¿no? Los Sennheiser rojos con cable. De vuelta más fuertes que nunca, a pesar de que los AirPods durante mucho tiempo han ocupado este lugar de ser la tendencia. Mucho caliente y su omnipresencia es evidente también, los está volviendo pasados de moda. Ok. Y ahora el que acaba de comprar, que pudo ahorrar, ya no está de moda. Lo siento por esa compra. No, mentiras, aproveche, los ricos que son caros, es caro. ¿La razón? Señor. Por supuesto, la nostalgia. Vamos por eso. La nostalgia de los 2000 ha inspirado a que las celebridades más importantes de los Estados Unidos estén utilizando audífonos con cable. Es más, la señorita Carpenter, que sonó hace unos minutos aquí en la X103.9 FM, aparece en algunas de sus fotos promocionales de su sencillo Espresso, no solamente escuchando música con audífonos con cable, sino también conectados a un Discman. ¡Oh! Seguro está, se va a poner caro. Y mira que esos aparatos están caros. Estuve revisando el Walkman. Uh-huh. Carísimos. Más sí, claro. De 1,500,000 pesos. Oh, sí. Lindo, hay que tenerlo. Pero cómpralo, gástatelo. 500, Alejandro, no. Pero aquí. ¿Sabiste dar el tuyo? Bella Hadid tiene audífonos con cable. Con cable. Emily Ratajkowski tiene audífonos con cable. Esos pelados, ¿será que tienen esos ya desgastados? Sí. Addison Rae tiene. Sulfatados. Addison Rae tiene también. Le quedan las partículas del audífono, la gomita con en las cinta. Orejas. No tiene que pegárselo con cinta. Se les van a dañar, ¿no? Oiga, hablando de audífonos, Apple, después del anuncio del fin de semana de su inteligencia artificial, vuelve a ser la empresa más cara del mundo. ¿Después de ¿volvió? Nvidia? Sí, después del anuncio de su inteligencia artificial y todo lo que presentó en su... Claro, el iOS 18. Recuperó su liderato. Hay cosas interesantes en esa nueva actualización. Lo de las, ¿qué hay? Lo de las aplicaciones, poder esconder aplicaciones, por ejemplo, lo de bancos. Y esas cosas se pueden ocultar. Sí. Eso es, me parece interesante. Cosas chéveres sobre también lo estético de la... Toca esperar para poderlo actualizar. No sé, algunos ya lo tienen, otros no, pero hay cosas buenas ahí. Okay. Sí, llamó la atención. Chévere. Estas son las mañanas de la X. presentando también el origen de las palabras para ustedes. ¿Con cuál vamos? Habíamos hablado de pomodoro porque una oyente estaba fascinada con nuestro italiano. Queremos agradecerle muchísimo. Sí, sí, Ana, creo que se llama. Tante grazie, molte grazie. No, Luisa Fernanda nos escribió: ragazzi, vi aspetto a casa mia con el bipiato de spaghetti. Oh, a forte abbraccio dal finale ligure. Mi piace. ¿Qué es mi piace? ¿Gracias? Mi piace. Ah, de nadie. Entonces a ella gracias y vamos con pomodoro entonces. Mi piace ir a la tua casa. La tua casa. Es lindo, ¿no? El italiano es bello. Yo sono molto felice di visitare la tua casa. ¿Por qué sabes eso? No sé. Buongiorno, principessa, es lo único que sé. Hablen mucho con las manos también. Estas son las mañanas de la X. Yo creo que es un estereotipo, Andrés. ¿Será? Sí, que usted lo aprendió del Padrino y de esas películas. ¿Tú no has visto el husky que habla con su dueña italiana? Que ladra así. Así. ¡Oh, me borro! No he visto el husky. Ya te lo mando. Hablando de... estuvimos hablando en un momento, pues, del singular de spaghetto. Exacto. No, el singular de spaghetti es spaghetto. Okay. En plural es spaghetti. No tiene que decir spaghettis. Perfecto. Para que cuando vaya a Di Luca. Ajá. Qué rico, no me haga esto. Que vaya a Di Luca, usted pide un spaghetti carbonara. Exacto. Y Ariana dice: lo mismo pasa con el confetti. Perfecto. Un confeto, due confetti. Tres confetti, cuatro confetti. Cinque confetti. Seis confetti. Sette. Chi. Y estamos hablando de pomodoro. Pomodoro, pomodori. Ah, ¿también? Claro. Oh, muy bien. Un pomodoro, due pomodori. Tri, pomodori. Bueno, ¿qué es pomodoro? Queste sono le mattine alla X. ¿Tú por qué sabes eso? No, hable así sin saber. Vive en Italia. Queste sono le mattine alla X. El mio nome è Alessandro Marín. No. ¿Te estás Alessandro. Inventando tan...? Alessandro. El mío nome. No sé si es nombre o nome. ¿Te estás inventando eso? La verdad. Estoy inventándome. El mío nome es Alessandro Marín. Yo sono molto Alexandre. Felice di acompañare in queste... A ti te show. Pasa con el italiano, lo que a mí con el portugués. En este morning show. Me fluye. Este le morning y show mañani. De la matine de la X. De la matine, mira eso, qué increíble. Parla. La palabra tomate, que en italiano es pomodoro, cuando los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es México, quedaron fascinados por el color rojo del Licopersicón Pimpinelli. Muy bien. Pimpinelli, ¿será que de ahí sale? ¿Pimpinela? De pronto. Mira. Es probable. Oh. Ahora vamos a tener que averiguar el nombre. Pinela. Los aztecas llamaban tomatl. Sí, claro. En lengua náhuatl. Mm. Y en poco tiempo lo incorporaron a sus ensaladas como ingrediente insustituible que denominaron tomate, palabra que está documentada en textos castellanos a partir del siglo XVI. Creo que si hay una de las cosas que me hace orgullosamente latinoamericano, el tomate. Es el tomate. Creo que en todo. Que el tomate sea nuestro, que no sea de los europeos, es un motivo de orgullo muy profundo, ¿no creen en ustedes? En todo, para el sudado, para el guiso, para la ensalada, para la crema, para todo. Los indios taxaltecas y cempoales estuvieron aquel día por muy festival porque no dejaron cuerpo de aquellos señores que no comiesen con chile y tomate, escribió F. Cervantes de Salazar en Crónica de la Nueva España en 1544. Este nombre se mantuvo en portugués y en francés, además del inglés tomato, que en inglés británico es tomato. Tomato. Hi. Pero los italianos, maravillados por el color dorado que el tomate presenta durante su maduración, lo llamaron pomodoro. Ah, la salsa el pomodoro. El pomodoro, la manzana dorada. Está bonito eso. Y también pomodoro, como durante mucho tiempo se atribuyó a este fruto un poder afrodisíaco, los franceses lo llamaron pomme d'amour. La manzana del amor. Más elegante aún. Sin embargo, hay quien afirma que este nombre se debe a otra razón. Durante muchos años la berenjena fue llamada en francés pomme de Moors, la manzana de los moros, por ser muy usada en la culinaria árabe, de modo que pomme d'amour puede ser una forma corrompida de este nombre. Esta afirmación se ve fortalecida por el hecho de que los franceses por mucho tiempo usaron el tomate como planta meramente decorativa, por lo que mal podrían haber experimentado sus supuestas propiedades afrodisíacas. Está bien. La berenjena. Es rica también. Es linda. Y se usa como emoticón para ciertas cosas. No, señora, porque siempre ahí tiene que jalar todo. Ahí no, ahí no. En el origen de las palabras. La berenjena. Se, no. Ahí dice en el libro. Chao, ragazza. Questo sono le mattine dalla X. ¿Cómo te lo sabes? Y questo è Fouls con il mio numero. My number, The Falls en Mañanas X. Pipi abre convocatorias en portugués para social media experts en la X. Son las 9:45 a.m. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para social media experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3,300,000 pesos. 3,300,000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. Tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Son mañanas en la X103.9 FM. Son el matine. ¿Eso sí lo buscaste? ¿O no. Sigues inventando? ¡Qué increíble! No, sí, estoy inventando. Tienes el don tal vez de la Gracias. Palabra. Oye, pimpinela es una mata. Es una planta herbácea vivaz de la familia de las rosáceas. En estos días escuché una canción que hizo Pimpinela con Django. ¿Estoy enfermo de amor? No, es una canción y pensaba que una que tanta lora que damos de lo horribles que de lo horrible que es la música de la gente hoy en día, no, de los pelados, sí. Qué canción Django? Tan horrible. Pero ¿y la letra qué o qué? Qué asco de canción. Ah, era maluca. Es que no la tengo reseñada. No, como que no, no, por es? Supuesto. ¿Cómo se llama? ¿Qué era la historia, que era la historia de este tipo que le está diciendo a otro tipo que ella se fue? Y Django le dice al final, ese hombre soy yo. ¿Qué es la es una de las canciones más hediondas y asquerosas que ha producido la música pop en la historia. Es un relevo generacional con Romeo Santos y Don Omar. Que también es una horrenda canción. Cada cierto tiempo se da esa canción horrible. Fan de su relación, básicamente. Sí, es esa. Ah, en el vallenato también hay una digna que se llama Olvídala. Uy, no. Y el man dice también como, que... Como algo así. ¿Sí? No, pero ahí es un pero amigo, él no confesa. Ahí no dándole confío. Un consejo al otro, como no confíen, tranquilo. Fan de su relación, no confíen. Fan de su relación en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos a hablar ahora de consejos de vida. Vamos a entregarle el micrófono a Andrés Salazar, que nos va a contar en estos momentos algunas de las recomendaciones que tiene uno de sus ídolos deportivos, Mr. Roger Federer. Adelante. Es que estuvo en la ceremonia de graduación 2024 de la Universidad de Dartmouth, sí, en los Estados Unidos. Uh-huh. Hizo un discurso bien bonito y un discurso bien lindo y dio tres lecciones de vida y trabajo. Okay. Bueno, vamos pues. El primero es... Dejar de sus aprendizajes, dejar la idea de que las cosas sin esfuerzo valen la pena. Un momento. Las cosas no se logran. Si no hay esfuerzo. Exactamente. No lo sé. Es hay un mito. Okay, aludí a todos aquellos que durante años señalaron que parecía jugar y moverse por la cancha de tenis sin practicidad, sin mucho estilo, sin mucha técnica. Y estudió las técnicas, trabajó, entrenó. Y pudo llegar a donde llegó. La idea de poder hacer las cosas sin esfuerzo es un mito. Todo se debe hacer con esfuerzo. Ay, es que lo de la meritocracia puede que funcione. Ajá. Muchas veces, pero otras veces no funciona. Claro, no, pero la idea sería... Esforzarse siempre en lo que haga. Está ¿o fácil? Bien. No, pero es que... Te va rápido. Este mundo es raro, pero bueno, continuemos. La segunda lección que compartió el tenista es que la perfección es imposible. Lo explicó recordando que jugó muchos partidos, que ganó casi el 80% de esos partidos, pero que tan solo el 54% de los puntos que jugaba los ganaba. El resto eran errores del contrincante. Cuando estás jugando un punto, tiene que ser lo más importante del mundo, y lo es, pero cuando está detrás de ti, no se puede hacer absolutamente nada. Hay un dicho que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exactamente. Ahí te dejo. Y el tercero... el tercer consejo que transmitió a los alumnos es que la vida y el mundo son mucho más grandes que una cancha de tenis, refiriéndose a que la vida no puede ser el trabajo, y que si bien uno está esforzándose por hacer las cosas bien en su trabajo, pues la vida es todo lo que está alrededor de él. Bonitos consejos. está bien. Están bonitos los consejos de Roger Federer. Ya usted verá cómo los quiere aplicar o no. Por nuestra parte, tengo que comentarles que el señor Pepe Aguilar ha subido un video, el papá de Ángela Aguilar, la nueva novia de Cristian Nodal. La necia, la fan de la relación. La fan de la relación entre Nodal y Cazú. Un video desde Tokio, Japón, al parecer el reconocido cantante de regional mexicano está de paseo por esos lados. ¿Sí? Y lo más divertido, como siempre, son los comentarios. Claro. Porque lo que tenemos finalmente es don Pepe, márqueme, es urgente. Pepe Aguilar, ¿por dónde lo compartió? Era un live, ¿cierto? ¿O es un video? Un reel. Es un video y alguien le dice, don Pepe, su casimerito anda haciendo un relajo. Habla muy bonito y me encanta cómo dice, don Pepe, mejor regrese, están pasando cosas bien raras. También le dicen, don Pepe, dice, ¿ha oído el dicho de que cuando el gato no está, los ratones se hacen fiesta? Pues, ¿qué cree? Comentarios que le dejan a Pepe Aguilar, alrededor de 42 mil comentarios le dejaron a Pepe Aguilar mientras estaba de visita en Tokio, Japón. Y dice, don Pepe, ya lo hicieron abuelastro. Trae un detallito para la bebé, acá te explico. Sí. Todo mal, pero muy bien. Luego aparece alguien que dice, don Pepe, le tengo un chisme. Don Pepe, regrésese, ya es abuelo, nieto prestado, pero nieto. Luego le escriben, don Pepe, me enteré casualmente de algo importante. Es que son crueles. Y uno que dice, don Pepe, ¿se acuerda del muchacho con los banderines en la cara? Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree? Pues, ¿qué cree? Abuelo Cuyello. Yo me imagino él leyendo, es como, ¿verdad? Oh, my God. Ya, nada. It's out of control. Sí, no hay nada que hacer. Está todo fuera de control. Aquí está Noah Kahan. Esto se llama Tech Season. Standing next to you, the Jungkook en Mañanas X. Ofertas frescas todos los días en Carulla. Lleva six pack de leches, lactosa de alquería por 6,600 mililitros a 30,320 pesos y huevos kosher Santa Reyes por 24 unidades a 19,100 pesos. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla, válido hasta el 16 de junio. Metallica va a estar en Fortnite. Sí, se está realizando el famoso Fortnite Festival. Hay que recordar que desde el inicio del año han tenido varios invitados. Por ahí estuvo Lana del Rey, también estuvo Billie Eilish, estuvo, mentira, Lady Gaga, es que Lana del Rey, Lady Gaga y The Weeknd. Y es el turno de Metallica. Empezó desde ayer. No solamente va a ser parte musicalmente, sino que también va a tener diferentes elementos presentes a través de los distintos modos de juego de Fortnite. Tienen en estos momentos una temporada que está inspirada en Mad Max. Así que si usted es amante, es increíble eso. Yo, la verdad, nunca me imaginé que un videojuego tuviera conciertos. Es como esas cosas maravillosas que eso me parece muy chévere, ¿no? Sí, tiene sus cosas buenas, pero también tiene su lado ahí como miedosito, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que lo que uno ve como de las crisis de los conciertos, yo lo hablaba con alguien el fin de semana y me decía que yo estaba siendo demasiado fatalista con todo el tema musical. De la burbuja, de los conciertos. Con todos las conexiones de puntos. Yo el año pasado en el periódico El Tiempo escribí una columna donde decía que sentía que el camino por el que estamos tomando en términos de consumo de música, al igual que muchas otras cosas, inspirados en la personalización cada vez más puntual del contenido a través de la arquitectura moderna de Internet, es decir, de cómo nos ha transformado el para ti, el contenido que estamos viendo, me da la impresión de que conduce a un aislamiento del todo lo que está pasando en términos de entretenimiento, ¿no? Y que eso se ve evidente en la forma como cada vez hay menos públicos masivos de la música. La música, como lo he dicho aquí varias veces, deja de ser monocultural para volverse muy segmentada, muy atomizada, muy nichada. Y es esa segmentación de los públicos conduce también a, es producto de la personalización del contenido. Entonces, cada vez es más difícil encontrar un artista que todos conocemos o del que todos podamos hablar o incluso que nos guste a todos. Y si bien puede que haya todavía públicos masivos, Taylor Swift es el ejemplo de que sigue existiendo, y en Colombia los músicos de reggaetón, los músicos de música popular también. Sí siento que vamos encaminados hacia ese aislamiento por medio del entretenimiento, y que Fortnite y la llegada de los conciertos junto a los experimentos que están haciendo en lugares como el Instituto Fraunhofer en Alemania, donde están buscando que esa personalización se transforme en una experiencia en concierto en la sala de tu casa, están quitándole a la música esa idea que teníamos originalmente y que yo de la que soy muy escéptico, pero que respeto mucho cuando lo dicen, de que la música es muy, es un lenguaje universal. Yo nunca he creído que la música es un lenguaje universal, jamás he pensado que la música sea un lenguaje universal. Siempre he pensado que una de las cosas por las cuales me acerqué a la música es precisamente porque refleja mi personalidad, no porque me conecte con un montón de gente. No buscas eso, lo que a ti te gusta. Exacto, a mí siempre me ha gustado la personalización del contenido, pero entiendo también a aquellas personas que disfrutan de la música como este factor congregador, ¿no? Como esta posibilidad de irse, exacto, y por eso entiendo también el valor que para mucha gente representa ir a un concierto, de que haya 50.000 personas cantando la misma cosa y que sea tan emocionante y todo ese tipo de cosas. Entiendo el valor que eso tiene y me parece preocupante que lo podamos perder a manos de la inteligencia artificial, o de que empecemos a ofrecerle a la gente joven una alternativa, alternativa en un videojuego, y que de esta manera estemos distorsionando la idea que tenemos de la realidad de la música y de la música en vivo, ¿no? Porque puede que no ahora, repito, pero las generaciones dentro de 20 o 30 o 50 años ya no van a saber qué es un concierto. Sí, no van a contemplar esa idea de que existe un concierto. ¿Toca ir? Sí. Claro, y cuando toque ir, que es la otra parte de la ecuación que se ve, por ejemplo, con el otro modelo de negocio que empieza como a proyectarse y que todavía no es sostenible, pero que pinta muy bien, como es ese cuento de la esfera, ¿no? Ya. Donde tienes que ir a un lugar para hacer la congregación, va a estar reservado para las élites. Okay. Mucha plata. Exacto. Tienes entonces, que tener para mucho poder dinero. Ir a la esfera necesitas 25 o 30 millones de pesos. Y esa va a ser la experiencia que tienes que... Claro. Si quieres vivir en vivo, tienes que pagar eso y ya. Entonces vas a pertenecer al curubito de la sociedad. Harás parte del 1%. ¿Quieres? Es decir, lo que hoy en día... y que estamos viendo que está pasando con respecto a los conciertos en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las crónicas que leía yo este fin de semana sobre la crisis de los conciertos, contaba la historia de un pelado de 32 años de por allá de St. Louis, creo que de Peoria, en St. Louis, y me decía y le decía a Consequence of Sound que quería ir a ver a los Black Keys a Chicago, y que el drive era relativamente cortico, que la manejada hasta Chicago era relativamente cerca con relación a la inversión y sí, todo ya, el tema. Entiendo. Pero la boleta no se bajaba de los $100. No decía, y decía, no me alcanza la plata. No me alcanza para los Black Keys. Soy fan de los Black Keys, no me alcanza la plata para los Black Keys. Ya ni el fan tiene acceso. Entonces, lo que estamos viendo ahorita también, y pasa acá también, y va a pasar cada vez más, porque este mercado, sobre todo este mercado colombiano, este colombiano, el latino, el argentino puede tener un poquito más de esta experiencia, el mexicano es un mercado mucho más saludable, un poco más democrático, un poco más igualitario, Pero en Colombia, por ejemplo, si tú no tienes plata, si no tienes, no, o sea, una boleta para ir a Estéreo Picnic vale $1,000,000, más los pasajes, más la comida, más el traguito, no, todo, terminas gastándote $2,500,000, pero, $3,000,000, y no hay, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, okay, lo que originalmente también esta persona con la que hablaba yo, un experto en música, también me decía, no, pero usted también está siendo muy fatalista porque están las ferias de pueblo, porque están las verbenas, y yo decía, sí, claro, pero es que el sector público que se encarga de organizar las fiestas de pueblo, las verbenas y ese tipo de cosas, pues está usando, está, en mi opinión, está usando las fiestas con propósitos políticos. O sea, no hay... La gente cae porque la música también, esa es otra cosa que nos tergiversa mucho la idea que tenemos de la música en vivo en Colombia y de la música en general. Aquí todos creemos que la música es gratis. Porque Rock al Parque es gratis, porque la verbena es gratis, y de repente empieza uno a cobrar, entonces dicen, ¿qué es esto? Pero además, entonces, lo que puede ser muy módico, muy económico, y que sirve para congregar esa universalidad de la música, cada vez están cogiendo, como diciendo, no, pero venga, venga, no, no, ofrezcámosle esto a la gente de plata. Pero entonces esto yo lo veo como una opción que no tiene el que tiene plata, mucha plata, para poder ver a Metallica. Claro, es una opción, pero no es la realidad de Metallica. No estás viendo a Metallica. No es una experiencia real. No es una experiencia real. O sea, muy probablemente la música que vayas a oír ahí esté procesada o... sea discográfica, sea grabada. Son 6 canciones. Ya, son 6 canciones. Una cosa, yo recuerdo cuando compré la Awaken My Love de Childish Gambino, el disco, la edición especial, venía con unas gafas de realidad virtual. Ok. Y tenías que bajar una aplicación al celular y ponerte los audífonos, ponerte unos AirPods. Y estabas en primera fila en un concierto de Childish Gambino. ¿Y se veía bien? Se veía súper bien. ¡Qué fantástico! Y yo decía... ¿Qué miedo? No, en ese momento dije, esta experiencia va a reemplazar la experiencia de los conciertos. ¿Por qué? Puntualmente, porque va a ser mucho más barata. Y porque la experiencia del concierto, como se está viviendo en estos momentos y como se está transformando a manos de la codicia empresarial, corporativa, donde tú dices... Está muy cara las boletas, está muy cara las boletas. Va simplemente a favorecer a aquellos que tengan dinero. Y ya te van, no solamente van a decirte eso, ¿no? Y esto lo hemos visto en todos los cuentos de ciencia ficción que te imagines. Lo hemos visto en los Juegos del Hambre, lo hemos visto en El Quinto Elemento, ¿no? Sí. El Quinto Elemento es el ejemplo perfecto. ¿Qué tienes que hacer para ver a la diva Plavalaguna en El Quinto Elemento? Tener mucha plata, estar en el crucero. Tienes que estar en el crucero. Tienes que tener mucho dinero. Plata. Tienes que tener plata. Pero para los que hacen conciertos, que los conciertos se vuelvan para las élites, ¿sigue siendo beneficioso? Sí, yo creo. Pagan. O sea, a ellos no les interesa quién va, sino quién pague. Así es. ¿Sabes? O sea... ¡Ay! ¡Gracias! Es que los vi muy profundos en la conversación. Buenos días, Uribe. Buenos DJ. Días. Qué gusto tenerlo aquí. Aquí estamos, firmes. Tengo... Yo creo que hay un balance, se está creando un balance de todas formas entre el show presencial y el show digital. Yo creo que el tema del show digital está cogiendo una fuerza increíble y precisamente para segmentar públicos. Digamos que para los públicos más jóvenes... Más pelados, que no tienen de pronto el dinero de viajar o de ir a esa experiencia, cada vez hay más artistas montándose en Fortnite, en videojuegos, haciendo shows virtuales. Entonces yo creo que eso va a balancearse un poco. Digamos que quien sea más adulto, de pronto tenga un poder adquisitivo más alto, de pronto puede ir a vivir esas experiencias y todo el rollo, pero yo creo que el campo digital está ganando un espacio gigantesco cada vez más. No, y, es interesante, y además. Lo está ganando y además está transformando la percepción que se tiene de lo que es un espectáculo en vivo. Porque de la misma manera que le pasó a una generación millennial que transita entre lo análogo y lo digital y entiende un poquito lo mejor de los dos mundos, pasa, siento yo que va a pasar también con el tema de los conciertos, donde la siguiente generación no va a tener ni idea que es un concierto en vivo, porque ya lo tiene todo en el computador. Sí, o en su consola. Ay, te ahorras tantas cosas. En sus gafas. El transporte, el baño, el frío. Soy fan de esto que está pasando. Claro, pero ya realmente... Es que no sé, la definición de experiencia también está cambiando muchísimo. Sí, seguro. Entonces, desde la percepción de uno que ha vivido un concierto en vivo, viendo hacia el futuro, uno diría, ya la experiencia desaparece. No, se transforma, pero pues una experiencia súper inmóvil, súper, súper... Pero rico, porque estás en tu casa con calorcito y con la comodidad de tu hogar. Si estás inmersa en el concierto... Asociar que le gusta, le sabe, eso sí. No, está bien, pero no es una experiencia en vivo. Sí, no. Ya, no, es decir... No, puede ser en vivo, pero no es física. No es en vivo, es una experiencia, es una simulación. Estás viviendo en una Matrix. Y lo transmiten. No importa. Pero tú te comerías la carne de la Matrix, el plato. Claro, yo me como la... Claro, y ese es el gran problema. Que no es real esa carne. Que lo que... Exactamente. Ya. Lo que uno siente, verdaderamente, el tema es que... no, la experiencia en vivo va a dejar... de existir. Y volvemos al asunto. Mire, una de las cosas que me preocupan a mí son las segmentaciones de la música, esos factores de descubrimiento donde tú le dices cada vez a más gente escucha esta canción, la gente no tiene ni idea ni quiere oír lo que tú quieres oír. No le interesa. La gente ya no quiere escuchar en comunidad. Entonces, ahí es donde me preocupa a mí que ese factor que para mucha gente de nuestra generación significó la razón por la cual amaron la música deje de existir. Ya. Porque además le estás arrebatando a la música su poder verdadero. El poder de conectar con otras personas. El poder hablar con otras personas de aquello que amabas. Ya no va a importar que a otra persona le guste, siempre y cuando te guste a ti. Claro. Y eso es... tristísimo, ¿no? No, y además ya se vuelve, pasa de ser una experiencia colectiva a ser un tema absolutamente individual, y ahí se pierde por completo la, si una cosa la experiencia es oír, del show en vivo. Si una cosa es oír esto estando en un estadio y otra cosa en video. Colombia.com. Aplica en términos y condiciones. Son Mañanas de la X con la definición de las palabras, el origen de las palabras aquí en las Mañanas de la X, la definición de idiota. Me encanta eso. ¿Podemos dar nombres? No podemos dar nombres, no señora. Son definiciones, solo definiciones. Claro. No son ejemplos, exacto. Son definiciones. Okay. Los idiotas de hoy no son como los de antes. Son más idiotas. Peores. Qué profundo. En nuestros tiempos, un idiota es una persona que padece un grado profundo de debilidad mental a tal punto que la palabra puede ser usada para ofender a alguien por su falta de inteligencia. Sí. En psicología, idiocia es el grado supremo de incapacidad mental. Ya. Oh. Sin embargo, idiotes, la palabra griega que dio origen a idiota, provenía de idios, personal, privado o particular. De ahí se derivó también idioma, la forma particular de hablar de un determinado grupo. Okay. Un idiota era originariamente lo que hoy llamamos lego, alguien ajeno a una determinada profesión o grupo social, o simplemente un hombre común. Posteriormente, este significado se fue particularizando para referirse exclusivamente a una persona que no tiene ningún oficio especializado, ni conoce ningún arte, y por esta vía se fue aproximando cada vez más al significado de persona ignorante, y más adelante se usó para referirse a las personas desprovistas de inteligencia. Desprovista de inteligencia. La gente dice que la radio ya no le aporta nada. Ahí está, ¿no? Ahí hoy está, estamos, mira, estamos hoy, tratando de poner un granito de arena en la cultura de todo el mundo. Hoy estamos contribuyendo al bachillerato por radio en las mañanas de la X-103.9. Hablando de música en vivo, ¿será que la música en vivo se va a acabar? ¿Se van a acabar los conciertos? ¿Se van a volver una pantalla, un computador y unos audífonos? No está mal tampoco, ¿no? Sí, sí, pues hologramas vamos a ver si queremos. Dejaríamos de oír el eco de las paredes sonando y también rebotar el sonido entre otras personas. Coldplay es lindo en vivo. Muchos músicos. Sí, hay muchas bandas que le meten la ficha al show como tal. Este es uno de esos personajes que son inigualables. ¿En vivo? Presentándose en vivo. Son, creo que no hay un ícono como este en la música latinoamericana. Definitivamente verlo en concierto a Charly García es increíble. Podrás pasear en limusín, gastar las flores del jardín. Podrás cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama sin living. Estaba en estos días viendo un TikTok de la música de que como que es que así es desmenuzaba esta canción y me parecía asombroso toda la combinación de cosas que hizo en esta canción ese tipo. ¿Esto dónde fue? Esto es el Unplugged. Ese es el Unplugged. Apareció en estos días, ¿no? Está cucho y está artrítico, sí, ¿no? Sí, está grande. Sí. Es que ya. 72, eso que yo pensé que estaba más. No, es que, uy, ese es man se ha dado. La vida de Charlie, uy, amigo. Ese man ha estado cerca de la muerte al menos 10 veces en su vida ya. Óyalo, óyalo. Y varias por decisión propia. Semana es una cosa muy brutal. Un día amaneció, se levantó, salió al balcón del hotel en un séptimo piso y le dio por tirarse a la piscina. Desde el balcón. Claro, yo tengo un libro que me tengo que leer que se llama El día que Charlie saltó. Esa historia. Todo el cuento. Pero estaba loquito. Las drogas. ¿Cuándo no? Así también. Qué verraco tan necio. Toda la vida. Sí, hay cosas lindas en vivo. Oye, hablando de conciertos. Oye, hablando de conciertos, anunciaron Bring Me the Horizon. Y va a llenar, porque su público paga la boleta. No van a nada más. Solo van a eso. Y ese público es fiel, fuerte. Ese público es fiel. Yo le creo al metalero. Al metalotaco. Sí. ¿Cuál es su versión de música en vivo favorita? ¿Cuál es su canción favorita en vivo? ¿Hay alguna? White Snake. A mí me encanta. Señor. A mí me encanta la versión de Virtual Insanity de Jamiroquai en Verona, Italia. ¡Oh! ¿Qué? Dura como 8 o 9 minutos. Cosa desquiciada. Oh. Cuando regresemos, versiones en vivo aquí en Mañanas de la X 103.9. Ingeniero, mañana. Desde el restaurante Live at Stubbs, así se llama ese restaurante en Austin, en Texas. ¿Ah, fue ahí? Sí, qué claro. Gran versión. Porque uno escucha la de estudio y no es tan chévere. Tiene un sótano el restaurante. Usted en el primer piso se come unas alitas o se empaca un buen brisket. Costillitas. Un cortecito de falda. Oh, qué rico. Falda. Arriba. Sí, arriba pide usted la falda o pide el pecho y. Y abajo vas a la música. Y abajo va y escucha música. Ay, qué bueno. Esta es una versión que suena mucho mejor en vivo que en estudio. Sí, el álbum se llama Live at Stubbs y ahí se hizo famoso Mr. Matisse Yahoo. Gran canción. Que desapareció un poco, ¿no? Sí. Sí, le bajó. Se fue. Hombre, perdió mucho dinero. Él alcanzó a hacer una colaboración con Salcatiro, ¿te acuerdas? Sí. Que también fue como importante. Sí. Y de hecho hubo un disco que me presentaron ellos hace como un año y medio largo, que no sé por qué nunca salió ese disco. Salcatirre. Y estaba Matiz Yajo. ¿Ah, sí? No, Nico de Salcatirre produce a Matiz Yajo. Sí. Porque Matiz Yajo era un judío hasídico y después se salió de ahí cuando el éxito de King Without a Crown, es que eso se los traga vivos, el éxito se los traga vivos, el hombre se metió en fiesta, mujeres, ay, no. Y ese tipo son, de cosas, ¿no? Sí, claro. Licor y mujerzuelas. Y mujer. ¿De dónde es eso? Es de Futurama. Es vender. Vender de Futurama. Muy bien, perfecto. Sí. Esa es una gran versión en vivo. Por ejemplo, yo sé que es vieja, pero suena mucho mejor en vivo. Here I Go Again de Whitesnake, por ejemplo. Esa es como de mis favoritas. Okay. ¿Sí? Sí, Here We Go Again. Además, porque empieza a hablar como con la gente y le responden. Y la versión en estudio es chévere. Pero no, pues es la más. Y eso que hay dos versiones, ¿no? Hay una para radio y hay otra que es la versión chévere, que dura como cinco minutos y pico, que es la que tiene el intro con el sintetizador. Sí. Pero la en vivo, porque la gente también canta y él es como esa forma de hablar. Estamos hablando internamente de Maps, de los Yeah, que tienen muchas versiones en vivo. Pero hay una especial donde ella habla del amor y se le rasga esa voz. Sí, hay canciones que van a sonar mejor en vivo que en estudio. Claro, es como la versión de Just Can't Get Enough de Depeche Mode de Barcelona hace muchos años, que es la que sonó mucho en radio y en discotecas en la década del 90, por ejemplo, ¿no? Que es la que todo el mundo como que conoció inicialmente. Incluso la gente conoció primero la versión en vivo de Just Can't Get Enough que la versión en estudio. Pero en radio yo siempre la oí en estudio. Yo sí, ¿no? ¿Tú la viste primero en vivo? Sí, cuando yo oí Depeche Mode por primera vez Just Can't Get Enough en radio, fue la versión que es en vivo, que tiene los aplausos. Yo hoy en día, no sé, yo hoy en día nunca he oído Just Can't Get Enough. Ah, no, o sea, nosotros no la ponemos, por ejemplo, en vivo. No, pero me refiero a que pues yo creo que ya hoy en día Depeche Mode creo que solo suena acá. Nosotros no ponemos versiones en vivo porque es como una falta. Yo pongo versiones en vivo a veces. Pero si no suena tan bien. Por la calidad del sonido más que todo. Ya digamos que en plataformas y todo hay muchísimas versiones en vivo. Hay una cantidad impresionante. Buena fidelidad. Sí, el tema de las versiones en vivo es lo que dice Dayana. Más allá de que la disponibilidad. Las versiones en vivo no son tan chéveres. Son muy contaditas. Es muy difícil encontrar una versión en vivo que logre volverse un éxito, por ejemplo. Ah, no. ¿Sabe? Por ejemplo, esta. Esta se volvió un éxito en vivo y la ponemos en vivo. Uno no la pone en estudio. Es que no existe versión en estudio, por ejemplo, en esta canción. Son muy pocas. Como la de Matiz Yajo y como de la Is Life. Y la de George Michael. Life is life. Life is life. Sí. En la X, canciones en vivo, vea esta. Life is life. Es que se llama Life is Life, ¿no? ¿Cuál es esta? Este es probablemente el disco en vivo más importante que se hizo en Estados Unidos. Uy. Claro, Peter Frampton. Sí. With a little Frampton help. Comes Alive, se hermoso. Llama. Hermoso. Esa es en vivo, ¿cierto? La que es famosa, esa versión en vivo. Sí, Woodstock, creo. Sí. Woodstock 69. Esa versión. ¿De Baby I Love Your Way? No. With a Little Help from My Friends. Sí. Esa es la versión. Esta es una de las versiones en vivo. Esta es una de esas canciones que se destaca porque se hizo famosa por su versión en vivo. estamos hablando de versiones en vivo porque Metallica anunció que va a hacer Fortnite. Sí, señor, dos conciertos, toda la semana está con la temática de ellos, puedes desbloquear cantantes a Lars, dependiendo de los niveles, y hay dos días, 22 y 23, que se van a presentar en concierto con seis canciones. Ahí está. Los nuevos conciertos. El nuevo formato. No me convence. No, ay, Alejo. A nosotros ya no. Tengo que convencerte. Pero vuelve y juega, no nos convence porque venimos de la experiencia real de los conciertos. No estamos preparados emocionalmente para ese cambio. Usted ha dicho la palabra mágica. ¿Yes? Real. Sí. Ay, pero Alejo. Esa experiencia no es una experiencia en conciertos. Sí, pero, no es real, pero el problema es que a las nuevas generaciones no les importa lo real ya. Mire, ayer estaba hablando con alguien que me decía que estaba a la expectativa de la demanda colectiva más importante de nuestro tiempo. Yes. Ajá. Y es la demanda colectiva a las redes sociales por haber distorsionado la realidad. Por acabar con la realidad. Y eso puede la pasar. Realidad ya no existe. Deberían. Si uno lo piensa, ya no existe. Debería existir de verdad una demanda colectiva contra redes sociales. De la misma manera que ha habido demandas colectivas contra Spotify o que estoy ha habido de acuerdo. O demandas colectivas. En Europa pasa, ¿no? ¿Dónde le firmo? ¿Quién responde ahí? ¿Dónde le firmo? La plataforma. Redes. Si demandan a Instagram. Imagínense donde solamente por ahí 10 millones de personas se unieran para demandar a Twitter, por ejemplo. Chao. Entre 10 millones de personas demandando. Ay, ¿será que se la acaba esa vuelta? Vea, unámonos y demandemos a Twitter. Solo tiro ideas ahí al universo. No, hagamos nosotros 5. A 5 no alcanzamos, no, no. 5 no hacemos nada. No pagamos ni el abogado. 5 no hacemos nada. No. Yo tengo que pagar. Tengo servicios que tengo que pagar, la luz. Eso es lo que pasa. Ahora llega el IVA. Ay, no, cállese, eso es este segundo semestre, es horrible. Está potente. Feliz Navidad de antemano. Declaración de renta, amigos, ahorren, por favor. Un granito de café. La prima, úsela para eso, para quienes tienen prima. Son las mañanas en la X139. En vivo la versión en el tributo Queen de Bohemian Rhapsody con Axl Rose y Elton John. Ah, esa no la recuerdo. No sé. Uy, yo sí la recuerdo. Linda, sonó bello. Ay, sí, a mí me parecía muy chévere. Es que yo era muy fan de los Guns. ¿Y qué tal lo hizo Axl? Muy bien, muy bien. Claro, pues obviamente no es Freddy. No, obvio, obvio. Es un gritoncito ahí. Pero a mí me gusta Sunday Bloody Sunday del Under a Blood Red Sky de U2, por ejemplo. Esta es otra que fue importante como versión en vivo. Because the Night de los 10,000 Maniacs, versión unplugged de 1993, versión de una canción original de Bruce Springsteen y que fue grabada originalmente por la punkera Patti Smith, la versión en vivo mucho más importante que incluso la versión original. Sí, completamente. Que la versión original de Patti Smith. Y una vez se escucha como, prefiero. Y uno prefiere eso. Y de los 10,000 Maniacs, solo existe la versión en vivo. No hay versión en estudio. Claro. Solo existe esta versión en vivo en el Unplugged. Versiones en vivo que jamás volverán. Uy, léela. La de Clapton. ¿La versión de Clapton? La de Clapton. Uf, sí, qué bueno. Esa versión de Leila de Clapton es muy buena. Es linda. Del Unplugged también, esa, ¿no? Esa guitarra como suena. Sí, es el comienzo. Bueno, es que ese Unplugged hizo mucho bien para muchas bandas. Live también. Lo que es mejor en vivo que en el álbum. Todo lo que hizo Live en el Unplugged. Ajá. Sí, pero no. A mí me gustó más en vivo que el álbum. ¡No! Jamás Selling the Drama va a ser mejor en vivo que en estudio. No la logran. No la logran porque ellos como músicos eran muy desordenados en vivo, entonces no sonaba tan chévere eso, tampoco. Pero más allá de eso, me refieres a la resonancia que tuvo la versión en vivo. Es decir, no pasó nada. O sea, Live hizo sus versiones acústicas, pero quizás son famosas, ellos son famosos por sus versiones originales en Estados Unidos. Qué bueno, ¿te imaginas ir a un concierto de Live? Óigalo. Ah, mira, están tres. ¡Bravo! ¡Vamos, Eric, señor Eric! ¡Erickson! Más lo que más me gustaba de esta versión era que El hombre arrancaba diciendo, "See if you can spot this one." Y entonces cuando uno tenía 12 o 13 años y oía la canción, quería saber exactamente qué era lo que estaba tratando de decirle él a la gente, porque uno no había oído la versión original y son muy diferentes. What will you do when you get lonely? No one will... Entonces el hombre arrancaba a tocar la guitarra y entonces al principio todo el mundo como que aplaudía por hacerse los que sabía, pero nadie se daba cuenta qué canción hasta que el man decía Leila. Ahí sí la gente se... Entonces se sorprende como en dos o tres ocasiones en el Unplugged, pero todo el mundo está pretendiendo que sabe qué canción es hasta que el man dice Leila, porque la versión era tan diferente a la original, nada más porque no es de él, ¿no? Esa canción es de Dwayne Allman, de Dwayne y de, ¿cómo se llamaba? De Greg Allman, de un grupo que se llamaba Derek and the Dominos. Yo conocí esa versión original por la escena de Goodfellas. La escena en la que los niños encuentran en el parqueadero a los dos mafiosos muertos en un carro. La versión original. La versión original. Estudio. O sea, aunque fue, era escrita por Eric Clapton, ¿no? Lo que cuando pasa es que él no la había interpretado. Fueron Derek and the Dominos los primeros que la interpretaron, pero la escribió Eric Clapton. Sí, no, es que Derek and the Dominos, el cantante de Derek and the Dominos era Clapton. Era él. Entonces... él escribe la canción a Patty Boyd, ¿no? Fan de su relación. Ahí se originó el meme. Patty Boyd era la esposa de George Harrison de los Beatles. Sí. Fan de esta relación. Terrible. Y fan de su relación. Ellos continuaron siendo, o sea, ellos pelearon, pero continuaron siendo amigos después. Eso no lo puedo creer, son muy evolucionados. De verdad. Sí, los 60, sí, los 60. Sí, era como Fleetwood Mac también. No, super adelantados a su época. Y eso que casi se matan, pero. No, eso sí, eso sí. Súper conflictivos, pero de todas formas, lograron sacar adelante la carrera de la banda teniendo. Era todos contra todos. Hoy en las mañanas de la X tenemos el origen de las palabras. Como vaya. Invitado es especial. Oh, wow. Ay, no haber traído el violín hoy, hombre. Sí, debimos hoy era el día para haber traído el violín. Sí, pero claro, es que los jueves... Es que el jueves se te complica. El jueves se me complica. Son frijoles. Oh, pero venga, yo debo tener. ¿Tiene aquí violín? ¿Me presta un violín? Espérate, yo saco el mío acá. Tome este. Creo que en ese cajón hay un violín. Yo organizo aquí. Coja este. El violín. Mira Andrés. Coja este, el violín que traje. Sí. Porque son... ¿Ustedes por qué son así? Espérese, lo afino. Un momentico. Pero allá ahí no es. Espere un momentico, ya, sí, espere, sí, espere, a ver, espere, a ver. Espere un momentico, yo afino aquí, ahora sí, no, espere, ya. Quiero ambientarles. Ay. Álvaro, Álvaro, qué grato escucharte. Gracias. Gracias a la vida de los espíritus que hacen. Lo que más me alegra es saber que hay un violín de repuesto en la emisora. Obvio. No sabía. No, es que hacemos pausas activas. Qué grata sorpresa. No sabías, hacíamos pausas activas así y nos disfrazamos de la palabra época. Para terminar nuestro programa de hoy, agradeciéndoles a muchísimos de ustedes, la compañía es Uriton. Mi esposa me va a matar por este segmento. ¿Pero por qué? Paula, te quiero. ¿Por qué? Resiliencia es la palabra de hoy. Claro que sí. Esta palabra no se encuentra en los diccionarios castellanos, aunque se usa mucho en física y en ciencias sociales. El vocablo nos llegó desde el inglés resilience para expresar la capacidad de un material de recuperar su forma original después de haber sido sometido a altas presiones. Viene de ahí. De ahí viene. Mira qué bonito. Resilience, del inglés resilience, resiliencia. Esta acepción equivale a la cantidad de energía que un material es capaz de almacenar cuando la presión lo obliga a reducir su volumen y se expresa en julios por metro cúbico. Ya. Ok. El psiquiatra infantil Michael Rutter y el neurólogo, psiquiatra y etólogo francés contemporáneo Boris Cyrulnik, inspirados en el concepto físico, introdujeron el término en psicología para denotar la capacidad de las personas de superar tragedias o acontecimientos fuertemente traumáticos. Boris Candela. Tenía que decirlo. Me desconcentré, qué desafino, Andrés. Bueno, maravilloso. Se me salta una nota, Andrés, y después quedó como un ridículo. ante los oyentes que están esperando una buena interpretación musical de mi parte. Este es un gran momento, Radial. Está tocando. No lo es, no lo Boris es. Boris está tocando el violín mientras Boris Candelo. Tú estás. Yo quisiera ver la resiliencia. Quisiera ver cómo se lo estará imaginando alguien allá afuera este instante. Es hermoso, es hermoso. No es tan. Créanme que. ¡Fabuloso! No es tan divertido como parece. Es un multiverso, claro, es un multiverso. Por supuesto que no. Manifiéstense. Coche. Es muy hermoso. Gracias. Ah. Ojo al final, ojo al final. A ver. Ojo al final. Ahí. Segundo. Ahí. Míralo. Ah. Qué bueno. ¿Cómo les pareció? Me gusta más la versión en vivo. Pero esta es buena. Pero esta versión acaba de ser en vivo. Kilómetros de beneficios son los que Jumbo y Metro tienen para ti.